el intendente de Rauch, Jorge Ugarte, que está en línea. Lo saludo, Marcha Morro es mi nombre. ¿Cómo le va, intendente? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, intendente. Bueno, en realidad queríamos hablar un poco sobre la asunción de este nuevo mandato. ¿Cómo sigue su trabajo? ¿Cómo está? Bueno, de forma normal, ya continuamos un nuevo periodo que iniciamos ya el 10, así que, bueno, seguimos con la misma tónica que hasta ahora. ¿Cómo está Rauch, Ugarte? Bueno, yo también dije que está lindo, ¿no es cierto? Bueno, por eso, pero cuéntenos qué se ha hecho en el periodo anterior, bueno, qué han logrado. Bueno, muchísimas cosas, ¿no es cierto? Se han hecho obras, evidentemente se ha mejorado el nivel de comodidades para la población, se ha atendido mucho el tema salud, en fin, hay una serie de eventos que han contribuido a hacer más placentera la vida en nuestra ciudad. Claro, con los proyectos que encaró los 4 años anteriores, ¿los pudo concretar más o menos a todo? ¿Le quedó algo pendiente? ¿Cómo es? No, la mayoría los completamos. Por suerte pudimos contar con el apoyo del gobierno de la provincia y con el dinero suficiente para terminar los proyectos que habíamos pensado llevar en ese periodo, ¿no? Bueno, ¿y va a realizar algunos cambios en lo que respecta al gabinete? ¿Cómo te va a trabajar? Ah, mire, hasta ahora no, hay gente que tiene muchos años alrededor de uno, que tiene su experiencia, y pensamos que como el apoyo de la población ha sido bueno, creemos que no debemos realizar por el momento ningún cambio. Bueno, Patricia Vitali es quien está aquí a mi lado y lo saluda, intendente. Buen día, señor Jorge Ugarte, ¿cómo le va? Muy bien, usted, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, pensaba, ¿no?, cuál sería la mayor necesidad de la gente allí en Rauch, qué es lo que le pide como más urgente o como más prioritario. Son los problemas comunes, ¿no es cierto?, en todo el país hay mucha gente que hay que darle una mano para algún empleo, en fin, hay que también gente de la tercera edad o alguna gente que no ha tenido mucha suerte en la vida, hay que apoyarlo y tratar de que vaya saliendo adelante, ¿no? Más allá de los trabajos que, bueno, se pueden conseguir allí en la zona rural, en otros lugares de ahí de la ciudad, ¿cuál es el fuerte de Rauch para el empleo? Mire, acá el fuerte nuestro es una población como tantas de la provincia de Buenos Aires que vive alrededor de la economía rural, ¿no es cierto?, del campo. Entonces, evidentemente, todo eso gira a través de las cooperativas, de las casas martilleras, etcétera, relacionados con la actividad rural. Bueno, usted hablaba del tema de salud también, Ugarte. ¿Qué se proyecta para este nuevo periodo ahora? Bueno, estamos ampliando el hospital municipal, que es nuestro sector de salud, ¿no es cierto? Estamos realizando en un área del mismo una importante renovación para dotarlo de más cantidad de camas, ¿no es cierto? Bueno, Ugarte, así que hay muchas cosas, ¿no?, para encarar, para trabajar en estos 4 años. ¿Hay prioridad en esta primera etapa o en este primer año de algunas de ellas? Por supuesto, ¿no es cierto? Siempre lo que tiene la actividad pública siempre es muy móvil y a medida que va transcurriendo el tiempo salen nuevos problemas y hay que tratar de solucionarlo, ¿no es cierto? Esa es la actividad que tiene el tema municipal. ¿Cómo quedó conformado el Consejo Deliberante? Porque es importante para un intendente poder trabajar con el Consejo Deliberante bien. No, el presidente es de nuestro partido, y bueno, estamos bastante bien, tenemos 5 miembros, son 12, uno del peronismo federal y 6 del radicalismo, pero no tenemos este problema. Está bien. Realmente funcionamos bien en ese tema. Perfecto. Bueno, Ugarte, en lo deportivo, ¿cómo están? ¿Siguen fuerte con el automovilismo seguramente también, no? ¿Esa zona? Sí, hay varios muchachos que se dedican al automovilismo, que tienen mucho entusiasmo, entre ellos la Rudé, que es muy conocido en la zona. Sí, señor. Así que, bueno, siempre hay jóvenes que dedican su entusiasmo, sus afanes a este tan interesante deporte, ¿no? ¿Cómo está el Parque Juan Silva? Bien, lindo, siempre lo mantenemos muy bien. Es un lugar donde se realizan muchas actividades, muchos eventos, carreras de automovilismo, carreras hípica, en fin, y otro tipo de actividades. Intendente, ¿usted por qué cree que la gente de Rauch lo acompañó tanto en esta elección? Bueno, mire, no sabía decírselo, pero seguramente habrán estado conformes con la actividad que hemos desarrollado. Nosotros siempre hemos tenido muy presente que nuestra obligación es responder al apoyo que nos ha dado la comunidad, y nos sentimos muy muy muy contentos, muy felices. Hemos tratado de solucionar todos los problemas, atender a todos los individuos, las instituciones. En fin, creemos que eso ha dado su fruto y eso se tradujo en esta última elección. Uh-huh. Bueno, ya está el presupuesto. ¿Con qué presupuesto cuenta para este año? Para este periodo. Estamos en los 70 millones de pesos, no sé. ¿Sí? Ajá. ¿Qué diferencia con el anterior, Ugarte? ¿Qué diferencia con el presupuesto del año anterior? Tiene el presupuesto creció mismo. ¿Creció en cuánto ahora? Y en 30% aproximadamente, ¿no? ¿Un 30%? Un 30%, sí, le dimos a todos los rubros, así que creemos que vamos a andar muy bien. ¿El grueso del presupuesto pasa por el sueldo para los trabajadores municipales también? Y, sí, es una parte importante, una porción importante de los ingresos que tenemos, ¿no? Ajá. Evidentemente, y bueno, creemos que están conformes los empleados, tratamos de responder, ¿no es cierto?, también a lo que ellos aportan, porque evidentemente esto es un conjunto de hombres que debemos responder todos a que nos ha dado la población, ¿no? Seguro. Bueno, Berte, le agradecemos nuevamente por habernos atendido. Queríamos charlar un poco sobre, bueno, cómo estaba el pueblo y también conocer cómo se encaraba este nuevo mandato, ¿no? Sí, señor, sí. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Bueno, al contrario, que pasen muy buenos días. Igualmente para usted. Igualmente.